convocatoria original que ha hecho el movimiento obrero, la intersindical, que se ha unido para luchar contra el tarifazo, que va a afectar a todos los mendocinos de cualquier clase, porque una persona que pagaba 200 pesos de gas va a pasar a pagar 2.000, y lo mismo con el caso de la luz, va a ser imposible para muchísimas personas, y creo que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto, porque el ajuste no tiene que caer siempre sobre los trabajadores. Es una decisión política que ha tomado el gobierno de Macri y el gobierno de Cornejo. Nosotros entendemos que es nuestro rol acompañar a los trabajadores y luchar todos los mendocinos juntos para que esto cambie. Bueno, contame, Hilardo, a nivel nacional, ley antidespido que se está tratando, contame desde acá, desde Mendoza, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa ahí? La verdad que muy entusiasmados con la posibilidad de frenar los despidos. El gobierno de Macri está casi despidiendo a 1.000 personas por día. Acá en Mendoza estamos sufriendo lo mismo, ya hay trabajadores del Renatea, de Casino, de Desarrollo Social, de OSEP, despedidos que todavía están esperando respuestas. Es necesario que la justicia también asuma el asunto. El Congreso ha tomado el rol que corresponde que tome, que es representar al pueblo y poner freno a este brutal ajuste que, además de lo que estábamos hablando de los tarifazos, son los despidos de miles de trabajadores. ¿Qué pasa si se aprueba y el gobierno nacional la veta? Realmente creo que sería un síntoma o un signo de una brutalidad política que me llamaría la atención. Ya el gobierno nacional llegó a un punto en donde nada nos sorprende, pero realmente sería sorpresivo que el gobierno de Macri actúe con una brutalidad así de atacar una ley que ha sido consensuada por todos los sindicatos, por todos los partidos políticos y que tiene como objetivo frenar el desempleo en la República Argentina y cuidar los puestos de trabajo. La última, ahora el gobernador Cornejo firmó un convenio con Nación por el tema de las coparticipaciones. ¿Qué opinión te merece? Me parece bien que se devuelva la coparticipación, es algo que había decidido la expresidenta, que el presidente Macri decidió echar para atrás. Está correcto que se devuelva, hay que analizar el convenio, todavía los legisladores no hemos tenido acceso al convenio, queremos analizarlo para ver los términos en que se ha firmado. Esperemos que el gobernador, por supuesto, haya defendido los intereses de Mendoza, que es lo que corresponde hacer. Con respecto al protocolo de seguridad, ¿ha habido alguna intervención con la seguridad? La verdad que estamos en una profunda discusión, ahora entra en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos dicho que tiene aspectos positivos el proyecto de ley que ha enviado el gobernador, como es la celeridad de los tiempos, la oralidad, la atención a la víctima, pero tiene algunos aspectos que nos llaman la atención y que pueden ser profundamente inconstitucionales, como es la parte del riesgo procesal, que realmente tiene vicios de inconstitucionalidad grave, y nosotros queremos aportar. Si el gobernador está dispuesto a escucharnos, vamos a hacer aportes. Si el gobernador quiere que la legislatura siga siendo una escribanía de la cual él es el firmante, no vamos a ser cómplices. Con respecto a los despidos de Renatea, ¿cómo están actuando? Bueno, hay una situación particular en el Renatea porque hay un avance judicial en términos judiciales que debemos esperar a ver cómo sigue. En términos políticos o en términos de trabajadores, se han unido todos los sindicatos y están luchando fuertemente por los puestos de trabajo. Más allá de que haya un ofrecimiento, una indemnización, la prioridad es cuidar los puestos de trabajo y sobre todo cuidar un organismo que surgió en el proyecto político anterior y que por sobre todas las cosas cuida que no haya trabajo esclavo en las fincas, cuida el trabajo rural, lo controla, y realmente que se haya tomado la decisión de vaciar un organismo que controla eso y dejar esto en manos de a los lobos, al cuidado de las gallinas, la verdad que nos llama mucho la atención y nos preocupa mucho. Para contarle un poco para a la gente que desconoce el tema, ¿de qué se trata el espacio este de la intersectorial? En realidad es un espacio compuesto por todas las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, políticas, que nos hemos unido bajo los lemas o las luchas que nos identifican a todos, que es cuidar el bolsillo de la gente, cuidar el trabajo de los mendocinos y por sobre todas las cosas luchar contra un ajuste que se ha decidido desde el punto de vista político, desde el gobierno provincial y nacional, que afecta a los más humildes, nada más. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes.